Bueno, pues continuamos con una segunda entrevista en este viernes, que es con Juan Tapia, miembro de los Scouts de Laguna. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues vamos a tratar de enterarnos de qué es esto de los Scouts, que creo que en general, aunque nos suena a todo el mundo, tenemos poco conocimiento y poca información, de incluso información errónea sobre a qué se dedica esta asociación, que lleva en Laguna mucho tiempo ya, ¿no? Dinos cuánto tiempo llevan los Scouts en Laguna y cuál es la filosofía por la cual os movéis. Bueno, pues el Grupo Scout Laguna de Duero lleva actualmente 22 años en este municipio. Se crea en 1997 por parte de unos miembros de otro grupo scout, Grupo Scout Pisuerga, de Valladolid, que deciden buscar un municipio del Alfoz para difundir el método scout, y eligen Laguna de Duero porque en ese momento es un pueblo que está con mucha juventud y deciden instalarse aquí. Por ello, el grupo empieza a desarrollarse poco a poco, con esfuerzo por parte de estas personas que vienen de Valladolid, para primero implantarse a nivel local, encontrar también monitores y lo que nosotros llamamos scouters laguneros, y a día de hoy el grupo funciona y evidentemente ha ganado tanto en miembros como en presencia en el municipio. Sí. ¿Y qué es exactamente? ¿Qué quiere decir escultismo, scout? Pues el escultismo nace, es un movimiento que ya tiene más de 100 años, nace en Reino Unido en 1907 por parte de un antiguo militar, que igual suena el nombre, es Robert Stephenson Smith Baden-Powell, que decide crear un movimiento juvenil. En un primer momento, bastante asociado con técnicas de supervivencia, de vida en la naturaleza, y que realiza su primer campamento en la isla de Brownsea en 1907. Poco a poco, este movimiento adquiere bastante relevancia porque predica valores de compañerismo, de solidaridad, de vida en naturaleza, como digo, y llega a España en 1912, bastante pronto. Se va desarrollando. Durante la dictadura franquista es prohibido y algunos grupos sobreviven un poco en semiclandestinidad, un poco así, y vuelve a aparecer a partir de la llegada de la democracia y empieza ya a desarrollarse de una forma un poco más moderna, es decir, abandona un poco ese ámbito más, de técnicas de supervivencia y demás, para focalizarse más en un grupo de educación no formal. Por lo tanto, el escultismo a día de hoy básicamente propugna esa idea de una educación no formal basada en la educación por la acción, mediante actividades, mediante el juego, mediante el contacto con la naturaleza y mediante también la vida en pequeños grupos, con gente de una edad similar, es decir, nosotros estamos divididos por secciones, y a través sobre todo buscando una tanto preocupación social como ambiental, como también preocupación por lo que nos rodea y por el conjunto de nuestra sociedad. O sea, que Franco no se fiaba de vosotros. Sí, exactamente. O sea, el escultismo fue prohibido. Se desarrolla otro tipo de asociación, como es la OGE. Y por lo tanto, sí, está en un ámbito de clandestinidad porque, estaba considerado como un espacio demasiado abierto y que era difícil de controlar. O sea, había un paralelismo con la OGE. Hemos tenido la idea de la OGE, claro, es como un ejército en pequeño, ¿no? Todo jerárquico, y a veces ha tenido la idea de que los Scouts era una especie de OGE, también con sus jerarquías un poco militares. Y se supone que Franco no quería que le hicieran la competencia con algo que ya tenía, ¿no? Se podría decir, en cierto modo, y sí que se puede decir que evidentemente ese ámbito, esa idea de movimiento de juventudes con técnicas militares, ya está completamente abandonado, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, la asociación a la que yo pertenezco no sigue llevando esas camisas, esa idea de polainas, de formaciones, ¿no? Se ha abandonado mucho esa idea, ¿no? También la típica idea de americana de los Boy Scouts, ¿no? Porque somos grupos mixtos, evidentemente, hay tanto chicos como chicas, y la idea, evidentemente, de la famosa idea de los Scouts venden galletitas, como en las películas americanas. Eso está completamente desfasado. Y es verdad que muchas veces cuando vamos al extranjero pues nos tenemos que hacer o tenemos que hacer frente un poco a esos prejuicios, ¿no? Yo, por ejemplo, que he vivido en Francia, pues sí que es verdad que el movimiento scout se asimila mucho a la religión católica. Cuando, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso del grupo Scout Laguna, somos un grupo pues laico y no tenemos ningún tipo de relación pues, ni con religión ni con, por ejemplo, pues ese ámbito más militar que, como digo, ya está completamente abandonado. O sea, que sí que ha habido una evolución y los scouts ya es otra cosa, no es lo que eran hace 40 años. No, claro. O sea, los scouts a día de hoy, al menos lo que nosotros enseñamos, es básicamente es un grupo o una asociación de educación no formal como complemento, en el cual los jóvenes sobre todo aprenden esa educación por la acción, mediante el juego, mediante actividades, mediante debates, mediante la propia reflexión, donde nosotros intentamos, los monitores, pues formar a personas íntegras que vivan en sociedad, que sean activas y que pues, bueno, tengan interés por lo que se desarrolla en su alrededor y también por ayudar a mejorar. Y bueno, evidentemente el lema de los scouts es dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos. Entonces, básicamente, nuestro día a día consiste en poquito a poco intentar eso. O sea, que el lema sería eso, mejorar el mundo, al menos, hacer un mundo mejor. Exacto. Y nosotros aquí, humildemente, desde Laguna de Duero, pues intentamos, mediante acciones y mediante pues el trabajo semanal, educar para que nuestros educandos tengan esa idea, ¿no? De donde vayas, intenta dejar el mundo un poco mejor de cómo te lo encontraste. Sí, los scouts antes estaban, según la idea que yo percibía, como en su burbuja, en una campana de cristal, no se relacionaban con lo que pasaba a su alrededor, ellos tenían sus valores, sus criterios. Parece que ahora eso ha cambiado y que os estáis implicando en las cosas que pasan alrededor. Ya el hecho de que hayáis decidido hacer una grabación para conocer todas las asociaciones de Laguna indica que queréis salir de vuestro ombligo, por decirlo así, ¿no? Y también entrar en interacción con el resto de gente que hace otras cosas, ¿no? O sea, que estáis ahora mucho más abiertos que en tiempos pasados a lo que pasa alrededor. Sí, o sea, tampoco puedo hablar en nombre de todos los grupos scouts porque somos bastantes autónomos, pero es verdad que el grupo Scout Laguna siempre ha tenido esa voluntad de mostrarse hacia afuera del municipio. Nosotros, junto Cruz Roja Juventud y Anillo Único, que es una asociación dedicada sobre todo al juego de mesa y que organiza Ludo Laguna, impulsamos hace varios años el Foro Joven en Laguna de Duero, un foro que, a través de varios debates, reuniendo a la juventud de Laguna de Duero, emitió pues unas conclusiones hacia el gobierno, hacia el ayuntamiento, para mejorar un poco la vida de los jóvenes y las actividades de los jóvenes en el municipio. Aparte de eso, también hemos participado con muchas otras asociaciones, pues también con Cruz Roja. A veces hemos colaborado, por ejemplo, con Cáritas, con Anillo Único también hemos hecho actividades. Intentando salir y que se nos vea también en el pueblo, aparte de colaborar evidentemente en las actividades propuestas por el ayuntamiento, como pueden ser tanto en jurados en actividades infantiles o en la feria de asociacionismo, por ejemplo. Sí, alguno de los políticos, yo ya no recuerdo, Javier, quién, Román, decía que habíais ayudado en la limpieza de los pinares aquí. Sí, llevamos ya varios años haciendo recogidas de, sobre todo, de plásticos en los pinares, en la zona de los valles sobre todo. Y sí, hemos adquirido cierta relevancia porque en esta última recogida que hicimos hace dos meses, en marzo, el 15 de marzo, hicimos una recogida en los alrededores del canal. Y coincidiendo con este movimiento de jóvenes por el futuro, que se reúnen los viernes y demás, decidimos llevar a cabo una acción un poco más, que tuviese mucha más visibilidad. Por ello, toda la basura que hayamos recogido, al menos la parte que no era plástico, decidimos, previa autorización del ayuntamiento, depositarla en el centro de Laguna de Duero, al lado de nuestra laguna, con el fin de darla, pues de dar cierta visibilidad. Entonces, bueno, nos disfrazamos como si llevásemos material, pues residuos tóxicos, y esa, pues bueno, esa acción fue grabada y además pues se acompañó de ciertas fotos de la fauna y la flora del municipio, así como también fotos de los residuos que habíamos encontrado tanto por ejemplo en el Duero como por los valles, para pues, un método de concienciar a los laguneros de hasta qué punto tenemos una fauna y una flora que puede ser la envidia, digamos, de muchos pueblos de la provincia, ¿no? Porque tenemos un pinar, tenemos un río, tenemos una laguna, y que muchas veces pues nos olvidamos de hasta qué punto, por culpa del incivismo, en ocasiones ensuciamos nuestro medio. Sí, leía yo en una página de la Asociación de Scouts de España, entre otras cosas que destacaba de los scouts, el espíritu crítico, transformador y participativo. Es decir, que hay, bueno, y por lo que estáis diciendo, habéis pasado a la acción, sois inconformistas, queréis transformar este mundo, no os gusta este mundo, entonces. A ver, evidentemente hay cosas que no nos gustan, ¿no? Pienso que hay que crear ciudadanos que sean proactivos, que tengan un espíritu crítico, que sepan que sí, como dices tú, que sean inconformistas y que sepan ver dónde se puede mejorar. Evidentemente, hay cosas que están muy bien, pero siempre tenemos que intentar ver dónde podemos encontrar pues una, o dónde podemos participar nosotros en una mejoría, en una pues una mayor, ¿cómo decir? Una mayor idea, ¿no? de favorecer una mayor participación, una mayor acción. Pues por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos muy metidos pues con el tema del reciclaje o de la reutilización, pero otros años ha sido, por ejemplo, con la intervención social. Entonces, cada año pues bueno, vamos intentando pues trabajar en un lugar, una acción en concreto, con el fin de pues bueno, que haya un resultado visible. Y respecto al método, hablaba esta página de los Scouts de España de autoeducación progresiva, autoeducación. Deduzco que no pretendéis adoctrinar a los jóvenes o a los niños que entran, sino ayudarles a que formen su personalidad, darles pautas, pero porque adoctrinar siempre, claro, es peligroso, ¿no? Estás creando un modelo de persona como a ti te parece, sin dejar la libertad de elegir, por ejemplo, ¿no? Entonces, autoeducación es un criterio en vuestras... Claro, en vuestras, o sea, cuando mencionaba anteriormente la idea del espíritu crítico, entra ahí un poco esa autoeducación. Es decir, por ejemplo, dentro de nuestras secciones se llevan a cabo lo que se denominan proyectos, que evidentemente cuando más mayores son más ambiciosos. Pueden ser, por ejemplo, pues recuerdo hace 2 años los más mayores fueron al barrio de Carabanchel en Madrid a realizar una especie de campamento urbano, y por ejemplo los más pequeños pues realizan sus propias actividades. O sea, según la edad, pues esa idea que tú mencionabas pues se ejemplifica de diferente forma. En cuanto a esos proyectos, suelen ser los propios niños, evidentemente unos más guiados que otros, cuanto más pequeños, pues evidentemente los monitores tienen que guiar un poco más, pero suelen ser los propios educandos los que pues deciden qué actividades hacer. Pues por ejemplo, vamos a trabajar sobre cocina, vamos a trabajar sobre educación vial, vamos a trabajar sobre tal, y intentamos poco a poco, siempre adaptado a la edad, pues que cada vez se vayan implicando y participando más, de tal forma que los más pequeños como mucho pueden dar una idea de lo que ellos quieren ver, y los más mayores ya directamente se organizan ellos solos. Yo, por ejemplo, soy monitor, por decirlo de una manera, de los más mayores, que ya son mayores de edad, y básicamente ellos deciden cuándo se reúnen, deciden qué quieren realizar, deciden si quieren centrarse en conocer, por ejemplo, pues la realidad social de Laguna de Duero o de Valladolid, o realizar un viaje para conocer otra ciudad. Básicamente, cuanto más se avanza, más autonomía se tiene. ¿Se siguen utilizando estos términos, lobato, castor, bueno, esto tradicional. Se sigue usando, ya que se considera que, bueno, que es, al final facilita un poco pues la entrada en un marco simbólico, ¿no? Para los que no lo conozcan, los más pequeños se denominan castores, se organizan en lo que se llama una colonia. Los de 8 a 11 años se denominan lobatos y se organizan en manada. La ambientación es el libro de la selva de Richard Kipling. De 11 a 14 se denomina sección scout y se organizan por patrullas. De 14 a 17 escultas y de 17 a 20 los llamados rovers, que se organizan en un clan. Se sigue usando porque, bueno, al final es un marco simbólico que ayuda mucho pues a vehicular actividades y el día a día. ¿Hay una edad para dejarlo? Es un movimiento juvenil, entonces se entra desde los 6 años y se abandona la etapa de educando a los 20. Para ser monitor, evidentemente, no hay una edad límite, pero sí que, bueno, esto ya es una visión personal, ¿no? No quiero tampoco entrar en debate, pero sí que es verdad que hay grupos en los cuales encontramos padres, ¿no? Padres de los propios niños que son monitores. Yo, por ejemplo, personalmente, no quiero hacer mi opinión del grupo, yo, por ejemplo, no comparto esa idea. Yo comparto que al ser un movimiento juvenil tiene que haber un momento para dejarlo, para saber dejarlo también, y que se puede colaborar de otra forma. Pues a través de lo que viene a ser la intendencia, a través de lo que viene puede ser ayuda a la hora de una carga de camión, de material, de lo que sea. Pero considero que sí, que es un movimiento juvenil y que se tiene que circunscribir a un ámbito juvenil, y los monitores, pues bueno, por ejemplo, nosotros somos, en cuanto a los monitores, somos personas que tienen entre los 21 y 27 años. ¿Y hay transparencia con relación o con respecto a los padres, para que los padres sepan en todo momento lo que hacen sus hijos? ¿Hay contacto, hay reuniones con los padres? Sí, al final los padres también forman parte de la vida diaria del grupo, ya que nos ayudan muchas veces a la hora de, pues, bueno, de conseguir material o de cualquier necesidad que tengamos. Y además, bueno, pues existe un comité de familias, que no, nosotros, o sea, bueno, un comité de familias compuesto por varios padres y madres del grupo, con los cuales se tiene pues un contacto habitual. Aparte de eso, se realizan asambleas entre trimestrales o bianuales, en las cuales pues se exponen las cuentas del grupo, se expone pues las diferentes actividades que se van a llevar a cabo, así como también los campamentos, pues que son la actividad principal de nuestro grupo scout. Uh-huh. Bueno, si algún niño quiere o algún padre quiere llevarlo a vuestro grupo, ¿cómo os contacta? Pues el contacto es, bueno, nosotros estamos en lo que viene a ser en el Centro Cívico del Cascajo, todos los sábados de 4:30 a 6:30, evidentemente en calendario escolar, a partir de octubre y hasta junio. Y si no, pues nos pueden contactar tanto en redes sociales, en Facebook nos suelen contactar habitualmente, en una página que se llama Grupo Scout Laguna 589, y si no, nuestro correo de grupo, que es gslaguna589@gmail.com. De acuerdo. No sé si has dicho al principio cuántos niños y cuántos jóvenes componen el grupo de Laguna. Pues somos alrededor de entre 80 y 90 personas, siendo monitores entre 15 y 20. ¿Se mantiene? ¿Ha ido a más? ¿Ha ido a menos? ¿Cómo ha evolucionado? El grupo ha evolucionado, si partimos desde 1997, el grupo ha evolucionado evidentemente a más, ha tenido sus bajos y sus altos y sus bajos, sobre todo debido a que es una labor voluntaria, no cobramos evidentemente, y al final, pues al ser jóvenes, pues muchas veces personas que terminan sus estudios y abandonan Laguna de Duero, personas que por trabajo ya no pueden compaginar, es complicado mantener a veces un número estable de voluntarios que lleven a cabo las reuniones semanales. Por ejemplo, hubo una época en la cual el número bajó hasta los 60, pero bueno, en los últimos 5 años se ha mejorado hasta pues tener, como digo, actualmente entre 80 y 90 personas. Muy bien, Elena. Pues prácticamente nada, yo quería saber un poco eso, los proyectos o las actividades que tenéis pendientes para ahora ya para este verano. Pues este verano, como decía, los campamentos son la actividad principal de los scouts y sobre todo lo que viene a ser el campamento de verano. El campamento de verano son 2 semanas en plena naturaleza, en tienda de campaña, con actividades de contacto con el medio. Y este año por primera vez nos vamos a Soria, porque normalmente siempre solemos elegir la zona de la montaña Palentina y de León, sobre todo pues, como es sabido, debido a las montañas y que además es una zona muy agradable para andar y para estar en naturaleza. Y este año nos vamos a Soria porque bueno, se han dado también las razones de que este año el Festival de la Canción se va a realizar ahí. El Festival de la Canción es un festival que se realiza a nivel de Castilla y León, en el cual se realizan canciones scouts. Y este año pues nosotros participamos y va a ser en Covaleda y allí estaremos la segunda quincena de julio. Una zona muy bonita, Covaleda. Bueno, pues no sé si se nos queda algo por ahí más en el tintero, si quieres, no sé, decirnos. Pues no, nada, muchas gracias por darnos voz y nada, esperamos seguir encontrándonos en este espacio. Pues muy bien, muchísimas, muchísimas gracias y recordamos, se encuentran en el Cascajo los sábados de 4:30 a 6:30 de la tarde. Muy bien, pues gracias, Juan. Nada, gracias a Muchas vosotros. Muchas gracias y aquí despedimos ya el programa esta semana. Muy bien, pues nada, pues que contaros, a ver, que la alegría os acompañe, no sé el tiempo que estaremos ahora, un par de semanillas, Javier, sin emitir. Sin emitir o ya nos vamos de vacaciones todos. No sé, a lo mejor hacemos al menos unos más o dos más o no. Bueno, en función de si nos dejan el aula ya será, ¿no? El aula, bueno, sí. El aula hasta ahora, pues más o menos no había problema. Pues entonces seguro que nos seguiréis escuchando. Y si no, ya llegará el día de la despedida. Nos escuchamos, el próximo viernes.